tú de discoteca. El Diego. La universidad. Darel. Los intocables, los Illuminati, oíste. Ahora dime, Sian. Orgánico. La Universidad del Género, ¿oíste? Por ahí te hago, baby.